que no se puede, ya esto no tiene remedio, ya no tiene solución, no tiene remedio. A la miércoles, arrancamos así el programa, estamos repuestos, ¿en serio? ¿En serio? Hola, señor operador, ¿cómo le va? Buenas. Pongámosle un poco de onda. Vamos a ponerle onda porque Richard parece que viene con el fin del mundo. ¿Qué pasó, Richard? ¿Qué te pasó? No sé dónde viven ustedes, sorry, ¿no? No, bueno. ¿Qué viven? ¿En Olivos ahí adentro de la quinta? Ya no, ¿sabés qué? Hay una cosa que no vamos a poder usar más. ¿Qué? Y nadie, buenos días. Esto ya no lo podemos usar más. ¿Por qué? Porque, ¿no te enteraste? Prepárense porque cerraron el Inadi. Tengo una lista. Cerraron el Inadi y rajaron a toda la gente. Sí, bueno, eso sería... No estoy minimizando. Por fin una cosa buena. Se van a venir cosas peores que esa. Ese es el tema. Así que, muchachos, pongámosle un poco de onda y toda la historia, porque a pesar de todo, no nos van a detener. No. Es así. Sorry, Gor. Bueno, no pero sé. Funciona de esa manera. Pero empezamos arriba, con Manowar. ¡Claro! Eso está bueno. Claro. La letra dice el animal que hay en mí, así que prepárense. Hemos preparado un programa con mucha música y obviamente el arranque, tenemos así banda invitada ya programada en el flyer, ya lo habrán visto, sí. Existencia de Odio, hablando de estados de ánimo, Existencia de Odio va a estar charlando acá en un ratito con nosotros, ya están por ahí. Y primero quiero, para el arranque, programé una banda, porque el programa de hoy lo quiero dedicar exclusivamente a Federico Insaurralde, que ya no está más no camina más entre los vivos, sino que va navegando en la barca hacia el lado oscuro. Federico vivía en la ciudad de Jujuy. Federico tenía un programa de radio hace, creo que como ya 30 años, por lo menos, no, un poquito menos, poquito más, pero estaba involucrado en la escena y él fue de las personas que, de los primeros que empezaron a hacer fechas allá en la escena salvadoreña. Estoy hablando de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Llevó bandas, así como sea Devastación, y después estuvo involucrado en muchas otras más. Hizo compilados, un montón de cosas más. Y él promovía la música extrema desde su programa de radio que se llamaba Que en Paz Descanse, así como está en este momento, hoy en día, descansando en paz. Un problema de salud que él no pudo revertir. O sea, obviamente eso sabemos que es así, una vez que se intensifica y si no paras la moto, te estrellás. Y bueno, el gordo Pili, Federico Insaurralde, llegó a su fin. Lo quiero recordar y homenajear con un tema de una banda. Él siempre me pasaba música que él programaba en su programa, estuvo un impasse ahí con la radio. Ajá. Pero siempre pensando en promover cosas, en hacer cosas. Y siempre me pasaba bandas que él descubría o me decía, mira, escucha esto, y me pasaba mucha música. Bueno, esta es una de las tantas que me pasaba. Así que, dedicado a Federico, a Pili, no sé dónde estarás, si llega la sintonía de Mixtape. Yo creo que sí, porque hay un convenio, ¿no?, con el más allá. Así que Diablo sin Música no solo abre las puertas de tu tercera dimensión, y gracias a eso está llegando este tema al más allá. Diabolus in Musica. Bueno, ya arrancamos así con todo el programa en sí, al 100%, y ya estamos con la banda invitada. Existencia de Odio está acá en nuestros estudios. Bienvenido, amigos. Preséntense para el público. No sé si hay público, pero ustedes igual se presentan. Esto es así. Por invitarnos, soy Pidel, bajista gustazo. De Existencia de Odio. Hola, gracias por la invitación. Blito, cantante de Edo. Así, lo primero que se me ocurre es, ¿todo tiempo pasado fue mejor o no? No, como para romper el hielo. Para mí es diferente, son diferentes, son épocas diferentes. No, los que son, a ver, viejos como nosotros te van a decir por ahí. Entonces me da la razón. Exacto. Los que son nuevos te van a decir ahora. A mí, particularmente, yo siempre digo que son diferentes los tiempos. Bueno, porque, o sea, que cuando crezcan. No, porque tenía sus pros y sus contras, ¿me entendés? Tipo, sí. El tiempo pasado por ahí era más artesanal, uno por ahí lo hacía más de corazón la música. Ahora tener los adelantos tecnológicos, eso te ayuda también. Entonces sí. Tienes que poner la balanza, que son dos épocas distintas, pero se complementan. Así que no sé cuál es. Igual, mejor. Todo tiempo pasado fue mejor, eso no o sea, ayuda. Eso para redondear eso. Y, claro, eso fácil. Pero la conclusión. Claro. Nada, solo para que me den la razón a mí. Nada. Bueno, Edo. El pasado es mejor. Sí, obviamente, no cabe ninguna duda. Ya les voy a explicar por qué en 10 minutos. Años de carrera, estábamos hablando. Y nosotros este año estamos cumpliendo 35 años de banda. Bueno, wow. 35 años. Arrancamos en el 89, éramos compañeros de la secundaria, con Blito, nos sentábamos juntos, así que imagínate que toda una vida. Bueno, ahora viene la parte emotiva y los violines, porque yo estaba en el Teatro Arlequines el día que ustedes debutaron. Mirá. Yo fui a esa fecha organizado por Jorge. Por Jorge. Ciclo Six Boy, no me los perdía. Y yo en ese momento vivía en Río Negro, pero cada vez que viajaba para acá, no me perdía nada, me grababa 200.000 cassettes, todo eso para llevarme todo el arsenal. Y nada, justo coincidió uno de mis viajes con los Ciclos Six Boy. Qué bueno. Y yo hice afinidad onda con el batero de Devastación en ese momento, que era también ese día compartía escenario, claro, con ustedes. Y nada, mis amigos de ellos, y después terminé siendo manager. Y esa vuelta a la vida. Ustedes saben, no genio. Esas cosas funcionaban así. Por eso todo tiempo pasado fue mejor. Sí, bueno, había, a ver, nosotros como en ese momento no había mucha, de nuestro estilo no había muchas bandas de carrera, nosotros tocábamos mucha banda trash en ese momento. Claro, pero usted venía con un crossover, metal. Con un crossover que digamos en ese momento era normal escuchar heavy metal, thrash metal, crossover, punk, hardcore, digamos que nadie se rasgaba las vestiduras. No. Sabemos que había gente que más extrema, más radicales en ese sentido, en esa época todavía quedaban, no sé ahora si quedarán esos los radicales en todo sentido, pero estaba todo perfecto, estaba todo bien. Y fue, tengo así flashes, ¿no? Obviamente, de lo que fue la presentación de ustedes. Y estaba bueno. Lo más bueno o lo mejor en ese momento que ibas a la semana, pasabas por el rock show y te vendía la grabación de los recitales. Sí, ¿no lo tienen ese registro? No, la verdad que no, lamentablemente no. Teníamos un montón en su momento, cassette. No, pero teníamos un montón y después se fueron perdiendo las diferentes mudanzas que uno tiene en la vida. Va perdiendo mucho material y después uno dice separaciones, etcétera, que se pierde mucho ese tipo de cosas. Pero había registros. Pero ese registro tiene que estar. Yo no sé si era. Y por ahí en algún lado está. La verdad que justo ese, no. Yo no lo tengo. Pero es probable, porque Jorge grababa todo. Todo. Si vos ibas yo iba en la semana pasada por la disquería y te decía, no, mira, tengo acá este. Y sacaba así. No sé. Sí, de hecho yo le compré un montón de shows en vivo, no sé, de Sentimiento Incontrolable, claro. De Parálisis Incontrolable. O sea, él hacía muchas fechas, Jorge hacía muchas fechas y obviamente capturaba el material. Sí. Y después, bueno, está bien. Eran los días que se vivían y gracias a eso la escena creo que se difundió. Sí, de hecho, se esparció. Rock Show para nosotros era como mucho más que una disquería, porque nosotros ahí. En esa época, imagínate que no habían redes, no habían celulares, no había nada. Nosotros conocíamos a la gente ahí en las disquerías. Claro. Era nuestra red social. Y después llega, claro, claro, explicar eso hoy en día es muy difícil, sobre todo si es un adolescente. Pero después llega Stolich Naya. Claro. En Belgrano, sí. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, ahí teníamos ahí a Patricia. Stolich Naya era otra, una disquería también especializada. Una disquería en Belgrano especializada. Y bueno, ahí nosotros también, como éramos de la zona también nosotros por ahí, y usábamos, como decía Pil, eso como un centro de reunión. Es decir, tipo nosotros íbamos ahí y veíamos VHS de las bandas de afuera, que la única manera que teníamos de comunicarnos con la banda de afuera era por los viejos VHS. Entonces ahí había un montón de recitales y íbamos toda una tarde a ver recitales de todas las bandas, de S.O.D., de Suicide, de Alex Pistol. Sí. Mucho material. Sí. Y de ahí, bueno, después de esa relación que teníamos con ella, surgió que ellas sean las productoras de nuestro primer EP Religión. Pero, ¿lo escucharon? ¿Ustedes graban y después lo escuchan ellas? ¿O hay primero todo un previo de voy a producir? No, yo creo que lo hicieron de onda. No sé, es más, no sé si nos fueron a ver en vivo antes de producir. Ni me acuerdo. Sí, sí, porque iban se jugaron. Iban se los jugaron. Recitales. No me acuerdo, porque creo que cuando grabamos tampoco habíamos tocado tantas veces cuando grabamos Religión. Sí. Pero yo creo que lo hicieron de onda porque nos quisieron apoyar y tenían la mejor. Claro, qué bueno. De hecho, hace un tiempo nos escribimos, la encontré ahí en las redes. Sí, sí, sí, están, no sé si no muy activas, pero sí. Yo estuve en Bolivia en la casa de Patricia. De Patricia, sí. A mediados de los 90, cuando viajé con Devastación hasta hicimos Cochabamba. Y bueno, nos invitó a la casa porque sabía y bueno, etcétera. Pero no, es un flash, todo ese tipo de cosas que... Lo contás, sobre todo estamos hablando de un periodo de 30 años, ¿viste? Que sucedieron las cosas. Fue muy rápido. Sí, encima, imagínate, nosotros no sabíamos nada, no conocíamos estudios, nada. Creo que lo sacamos de las guías amarillas, de estudios de grabación, fuimos a uno, caímos, queremos grabar. El tipo no tenía ni idea de lo que era. Sí, sí. Pero yo creo que no había escuchado, no sé, ni Iron Maiden habría escuchado. Y nos grabó a nosotros, el tipo no entendía nada y nosotros por ahí nos parecía que estaba bien. Encima, sí. Ahí teníamos equipos. Fue... Los equipos que tocábamos. Un desastre. De 20 watts, 25 watts. Claro. Un desastre. No, bueno, pero el resultado fue altamente positivo por la respuesta que tuvo la producción, ¿no es cierto? Sí, fue fue la primera producción que hubo de Hardcore. Sí, sí, sí. Entonces, tipo que hicieron todo, wow. Nosotros ahora con el tiempo lo escuchamos y decimos, ¡ay, por Dios! Claro. Pero bueno, pero en ese momento la verdad que fue algo inédito. Sí, entonces, de hecho, todo lo... nosotros los vendimos en dos o tres recitales que íbamos con un bolsito, los vendimos todos, pero se agotó enseguida. Ya en ese momento estaba, digamos, el Buenos Aires Hardcore ya estaba... creciendo. No, en esa época, ¿todavía en la época no? De Religión todavía no. Todavía no. Eso fue ya cuando sacamos Posterior. Más fuerzas. Ah. En la época de Religión todavía estábamos nosotros tocando con crossover. Más trash, más punk, porque todavía no habían salido del todo. Recién estábamos empezando a conocer a los chicos de Catalina, así que después formaron todas las otras bandas. Pero cuando salió Religión, como que todavía estábamos ahí en esa transición antes de que sea toda la explosión de lo que fue Buenos Aires Hard. Y la influencia en esa primera etapa, obviamente, Suicidal Tendencies, digamos como crossover, estaba ahí a la punta. Sí, Agnostic Front, que fue la banda que nos dio el nombre. Agnostic, claro. Que también hacían un trash en Camp for Alarm, en Liberty and Justice, hacían era pesado en ese momento. Sí. Así que sí, Suicidal, S.O.D., bueno, muchas bandas, Cromax. Entonces ese crossover es el que nosotros nos influenció. Claro, que venían del palo punk hardcore, influenciado por guitarras trasheras, ¿no? Que había solos de el metal. Mix perfecto. Había un solo de metal, es decir, tenía climas de metal, pero hardcore. Entonces, bueno, un poco el estilo ese sale porque nosotros, digamos, los tres que formamos la banda, más que nada, son Javi, el batero, Lito y yo. Yo por ahí escuchaba más punk rock, Javi escuchaba un poco más hardcore, escuchaba un poco más metal, entonces como que se nota toda esa fusión y salió eso. Sí. Qué bien. En ese momento estaban ya metidos con todo lo que era fanzines y eso para la difusión. Sí, y, la verdad porque que... era la manera de difundirlo. Lo que ¿no? pasa que era, a ver, era todo un movimiento sociocultural, no era solamente la banda, el recital, sino que había fanzines, había gente apoyando, había producciones. Entonces, era más que un movimiento sociocultural. Entonces, por eso tuvo bastante relevancia el Buenos Aires Hardcore y el movimiento hardcore en ese momento. Claro. Porque no solo se terminaba en un recital. Fue como ustedes una... tuvieron como una movida bastante importante con esas cosas, porque dentro del metal, con todas sus variantes y con todas sus vertientes, el hardcore específicamente desde otro palo, tienen como una comunidad como distinta, como no voy a decir cerrada, pero sí mucho más fuerte, con un lazo bastante más importante de unión. Y en esa época yo me acuerdo que desde lo poco que podía verlo desde afuera, por ahí no tan cerca como Ricardo, que el hardcore estaba muy unido, pero muy unido. Esto de los fanzines estaba muy identificado. Había una gran disputa por ahí, por ese lugar dentro del metal, ese lugar en una escena en donde la cuestión era heavy a nivel político, y el hardcore tiene mucho, mucho para decir. El hardcore tiene muchísima... ¿Ustedes lo sintieron así de entrada? Que había todo ese mensaje y toda esa letra que básicamente es la base del hardcore, desde lo que tienen para decir como contestatario, como social, esa es la expresión. ¿Sienten que todavía que fue muy unido así de entrada y que es una hermandad? Sí, sí, totalmente. Aparte, cuando se da un poco la explosión del Buenos Aires Hardcore, arranca un grupo de amigos. Claro. Nosotros teníamos nuestro grupo de amigos y descubrimos que había otro grupo de amigos en otra parte de la ciudad que más o menos estaban la misma que nosotros, escuchaban claro. la misma música, pero no sé por qué no nos habíamos conocido antes. Claro. Hasta que nos conocimos, yo empecé a tocar la batería en BOD, que era una de las bandas de Catalina Sur, y ahí empezamos a parar todos juntos y a venir gente de otros barrios, de San Telmo, de todos lados. Y fue creciendo, pero básicamente primero fue creciendo que éramos un grupo de amigos. Después, sí, en algún momento como que se nos salió de control. Empezaba a venir gente a los recitales que no conocíamos. Empezó a crecer. Pero sí arrancó muy fuerte con ese lazo de unidad porque nos conocíamos mucho. Parábamos juntos. Si no había recital, claro. nos juntábamos en una plaza, nada, tomar una cerveza y hasta las 7 de la mañana hablando boludeces. Lo que pasa es que el hardcore, como vos decís también, no solamente es la música, sino es el mensaje. Exacto. Lo que tenés para decir. Entonces, eso es muy... A ver, es una base fundamental en el hardcore. Tipo contestatario, darle un mensaje al que te escucha, a la gente que va. Entonces nosotros le damos mucha importancia no solo a la música, sino también a lo que hay alrededor. Es decir, tipo, mucho a ver en lo que me sabe el otro, qué sentía la gente que nos iba a ver. Entonces eso se formó un gran movimiento y por eso estaba ese lazo de unidad. Sí, sí, yo creo que también se dio como consecuencia de los años que iban sucediéndose y naturalmente, bueno, la comunión se da. Primero viene por la música y después te das cuenta de lo ideológico, que están pensando en lo mismo. Y dice, che, pero mira, yo pienso esto. Ah, mira, yo pienso lo mismo. Y se va dando esa comunión. Creo que fue como una evolución natural, me parece. Y aún el tema, digamos, que los unía era la música. Sí, en el hardcore se dio algo que es muy particular. Es que fue todo absolutamente autogestionado. Claro. Ahí no hubo nadie nunca que vino a poner un peso a decir yo apuesto a esta banda, te produzco, te saco. Claro. Éramos nosotros. Si venía alguien como, no sé, el sello Frostbite, era uno más de nosotros sí. que tenía por ahí un mango más en el bolsillo. Sí, sí, y decía, sí, vengan sí, que yo les grabo un disco. Acá no había empresarios, acá no había nada. Éramos todos aprendiendo a hacer una escena, a hacer unas bandas, a hacer un disco, sí. a hacer una revista, a hacer un video. Organizar un show. Todo, todo totalmente, arrancó totalmente amateur y fuimos creciendo todos y aprendiendo. Entonces creo que ese sentimiento también de unidad y hermandad también se hace más fuerte por eso, ¿no? Porque era todo entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos hacer un disco? Bueno, ¿alguien tiene idea? No, llamá, bueno, pregunta. Era así. Claro. Y aún desde lo que se puede ver como expresión inclusive contestataria y como expresión, uno por ahí hoy todavía siente, por eso por teléfono te dije, me perdí el último Arlequines, porque es como una especie de volver para atrás en ese sentimiento que uno tenía hace 20 años atrás y toda la historia. Uno siente que por ahí todavía eso se conserva, esa frescura de que el hardcore todavía está en panfletitos, muy, muy de abajo, muy, no hay una gran producción, aunque, y no hablo de calidad, ojo, no estoy hablando de otras historias, es muy under, sí. es muy under con un mensaje más que claro y que siempre se mantuvo muy fiel y hasta el día de hoy lo es. sea, sí. Vos hablas de hardcore y hablas, te imaginás el panfleto hecho en papel, escrito a mano y toda la historia, pegado en una esquina y toda la cuestión, mucho más por ahí allá de las redes. Bueno, así lo tomamos nosotros, porque nosotros tenemos más de 50 años y seguimos subidos a un escenario y hacemos el música hardcore porque nos gusta, no es porque uno no gana plata con esto. Claro. Así que... No, y la verdad que casi que pierde, porque no pierde plata. Y si contás lo que es el gasto de la sala, siempre te da negativo el balance. Claro, pero por eso es muy rico, porque en definitiva cuando vos vas a ver un show de hardcore, de la banda que sea, más allá de Edo y toda la historia, notás esa comunión con el público y ese volver al origen, volver a la raíz de, che, esto es bien abajo, es muy sí. Under. Sigue teniendo ese espíritu. Y ha pasado todo este tiempo de que estamos hablando, tiempo físico, y hoy en día la formación actual está sonando pero muy, muy bien. Los vi cuando abrieron para Agnostic Front, con un sonido muy bueno, y la verdad que me reconfortó porque, aparte, la formación, comentá un poco la formación que tienen en la actualidad, porque... Bueno, estamos, bueno, Pil, yo, Mariano, el heavy, que era el guitarrista de siempre de Edo, Ariel, que es otro guitarrista que hace bastante tiempo que está con nosotros, desde el 2015 está con nosotros, y en la batería está Juanpi, que, bueno, es mi hijo, claro. Es hijo mío, así que también. Bueno, qué orgullo, ¿no? Tocaba la batería de los 8 años más o menos con nosotros. Mirá, él venía a los ensayos, se ponía con una banquetita y dos palitos y seguía sí. los no. temas, era así chiquitito, wow. Y un día nosotros cansados de que no la pegábamos con los músicos, le digo, vamos a probar a Juanpi. Claro, ya está. Yo le digo, vamos a probar a Juanpi. No, es muy chiquito, que no sé qué. Vamos a probar a Juanpi, si la rompe. No, y ahora cuánto tiene la rompe. Y ahora la descoce, toca. 26 tiene ahora. 26, no, está bien. Sí. Está bien, o sea, pero te digo que obviamente tiene, captó la esencia de la banda, porque en el golpe está. Y no, suena, la banda suena súper ajustada. Sí, se ve que hay ensayos, obviamente se lo toman en serio. Y nada, escuchar viejos clásicos o temas nuevos, suena, pero la verdad, muy, muy, muy bueno. ¿Están laburando en temas nuevos para el 2024? Sí, porque en realidad nosotros teníamos pensado grabar en el 2023, una producción, ya teníamos ya los temas, estábamos ensayándolo. Pero después se desembocó para otro lado ese año, es decir, empezamos a tener muchos recitales, también recitales internacionales, recitales en el interior del país, entonces fuimos cambiando los planes. Entonces, bueno, eso que se quedó para grabar en el 2023, ahora quedó como prioridad para ahora este 2024. Así que la idea es poder grabar un EP de 6 temas totalmente nuevos. Y bueno, lo estamos en plena etapa de composición, arreglos, sí. Así que estamos muy entusiasmados con eso. ¿Independiente? ¿O digital? Todavía no sabemos. La verdad, a mí me gusta mucho el formato físico. Yo claro, soy, obvio. Sí. Yo soy viejo. Si no, estamos borrando con el codo lo que acabamos de escribir. Claro, chicos, a mí me gusta tener verlo. Pero no, la verdad que por lo que estuvimos viendo está difícil. Sí. Así que bueno, no sé. En primera instancia, la idea es grabarlo y que esté, y después, bueno, vemos si algún alma caritativa tiene ganas de editarlo. Sí, sumache, muchachos, teléfono. Llamando a llamando productores. Acá. De las producciones que tienen editadas, bueno, primero, obviamente, el demo o primer cassette, y después tiene un primer álbum. Ah, me acuerdo, ahora mirá. Los flashes vienen, viste, la abuela está cortando. Tenés un retro, se te nota desde acá. En zona Cyborg, cuando Luis tocaba con ustedes, sí, sí. Me acuerdo, ahí un recital, calor así ahí abajo en ese sótano. Lloraban las... Sí, cuando el escenario estaba de este lado, porque después lo pusieron de aquel lado, o al revés, no me acuerdo. Pero ese también me lo acuerdo bien, ese recital. Bueno, y después tienen editado los discos, el disco donde graba Luis. Nuevas Fuerzas. Claro, bueno, Nuevas Fuerzas. Después sacamos Un Paso al Frente, ya eso ya en formato CD, donde incluíamos Un Paso al Frente con Nuevas Fuerzas y Religión, todo en un mismo CD. Entre paréntesis, este año se cumplen 30 años de Un Paso al Frente. Ah, mirá. Así que una vez que hayamos grabado y nos hayamos sacado encima de esto, la idea es hacer un show de los 30 años de ese disco. Bien. Acompañado con los 35 años de la banda. Perdón. Sí. Después, bueno, esperando a Redención en el 96, después tuvimos una separación ahí en el medio, y bueno, después retomamos y grabamos en el 2012 Palabras de Furia contra un Mundo Enfermo, Después en el 2018-19 grabamos Religión otra vez con el sonido ahora actual. Uh-huh. Y bueno, ahora queremos grabar este. ¿Qué quieren escuchar? ¿Un tema del Religión, la versión actual, o uno de Palabras de Furia? De Palabras de Furia. ¿Qué tema quieren escuchar de ese trabajo? 12 temas. Voces de Revolución. Voces de Revolución. Vamos a escuchar a Edo entonces de este trabajo del 2012. Pero la verdad que suena, tiene unos años, pero suena muy bien. Sí, sí, sí, quedamos muy conformes con ese disco. Vamos entonces. Sin música. Bueno, este disco que donde está incluido este tema, que comentaba anteriormente que tiene 12 temas, ¿ustedes cuando están componiendo son, digamos, les fluye las composiciones o les cuesta armar de repente 12 temas para un disco? Particularmente, o pensando en ese momento de repente. En Palabras de Furia, particularmente, las mayores composiciones fueron mías, es decir, porque en ese momento era más guitarrista que cantante, estaba en la etapa de transición entre la guitarra y ser cantante. Uh-huh. Entonces tipo hacía más bases, ¿sí? Entonces ese particularmente ese disco, composiciones son mías musicales. Pero lo que estamos grabando ahora es más tipo en conjunto, es decir, como yo ya me dedico más a las voces, vienen los guitarristas con las bases y lo armamos ahí en la sala de ensayo. Vamos sí. tirando ideas y bueno, se hace como todo una reunión de consorcio. Pero me imagino decir, no, ¿qué estás tocando? ¿Qué estás tocando? No, eso no. No, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Un poco lo que nos pasa por ahí que que Blito lo que hace más hoy en día es ordenar un poco todas las bases que traen los violeros, ¿viste? Sí, sí. Los violeros traen ideas muy buenas, pero él lo que hace un poco es, pará, cerrémoslo, esto va acá, acá hagamos esto. Entonces, está bueno eso. Y nosotros componemos más o menos siempre igual. Una vez que tenemos armados los temas, una vez que tenemos los temas, entre los dos más o menos le metemos una melodía de voz cantando Huachi Huachi. Sí. Y después en base a eso, yo le voy armando la letra. Antes de pasar al tema letras, la parte musical, 2024, ¿qué influencia podemos decir que tiene la banda? Yo sé que vienen de la vieja escuela y que eso es inevitable y siguen escuchando los discos de la vieja escuela. Sin sonar pedantes y ya uno suena tipo Edo. Claro. No, sí. Tenemos esa composición ya de que venimos desde hace mucho tiempo. Está bien, uno escucha cosas. Ahora los guitarristas tienen otras influencias, así que por ahí modernizan un poco más, vienen de otra rama, pero en realidad la estructura y la esencia. ¿Vos como guitarrista dónde notás el cambio? ¿En la forma que riffean, o sea, el machaque? Yo hacía más quintas, sextas, los guitarristas hacen más punteos, hacen otros tipos de bases, armonías. Ahora entre ellos dos por ahí tocan lo mismo, pero en distintas pero escalas. Enriquecen la música. Exactamente, entonces yo ahora me quedé, como decía Pil, tipo como un director, de orquesta nada más. Claro. No sé, tipo ordeno más o menos cómo son las bases y esas cosas. Pero. Y obviamente, si hay un estado de odio, la letra... ¿Van a ir siempre por un camino? Sí, las letras van surgiendo. Yo generalmente... ¿Te nutrí de los noticieros, por ejemplo? Sí, siempre... el tema a mí me sale cuando sale la idea disparadora. Yo por ahí, no sé, son dos palabras o tres o algo, que pum, y a partir de ahí, pum, sale. Pero bueno, hay que esperar un momento que salga. A veces sale rápido y a veces estos me miran con cara, dale, boludo. Claro. Dale, ya el tema está resaliendo, no tiene letra. Este me mira cantando Guachi Guachi como diciendo, dale, ya está. Claro. Mira, nos pasó tener, tuvimos un músico hace unos programas atrás, a José Velocet, que ahora van a tocar con Velocet en el teatrito. Y José, nada, un tipo también que viene de otras épocas, así como nosotros. Y nos contaba que volver a tocar thrash después de todo este tiempo, obviamente él entendía como músico que su realidad hoy es otra. Está haciendo otra cosa, no está haciendo thrash, que volver a tocar thrash le es difícil o que tiene que practicar porque él tocaba thrash cuando era joven con la furia y con la rabia que les generaba en esa época tocar thrash. Hoy hablamos de velocidad, hablamos de adrenalina, de todas esas cosas. La pregunta es eso, ustedes hacen música muy contestataria, con mucho contenido y toda la historia. ¿Siguen sintiendo por ahí que tienen esa misma furia y esa misma rabia que cuando componían hace, más allá de perfeccionarse como músicos, uno va creciendo? ¿Siguen teniendo esa misma rabia hoy? Sí, totalmente. Totalmente, si el mundo sigue siendo la misma mierda que fue siempre o peor. Claro. Es imposible no verlo y no que no te desate una reacción y ganas de gritar tus cosas. Por lo menos a mí me sigue pasando. Espero que me pase para toda la vida, hasta el último día de mi vida. Claro. Es la realidad que vivimos, es decir, tipo, siguen siendo los mismos males, los mismos problemas. Pasan los años y siguen siendo los mismos problemas. Así que claro, en la medida que siga la decadencia del planeta Tierra, estamos ahí. Es más, peor, porque uno por ahí ya es padre y ya ve, che, qué mundo de mierda le voy a dejar a estos pobres pibes que traje del mundo. ¿Viste? Claro. ¿Qué hice de mi vida que los traje acá? Claro. ¿Viste? Sí, tienen más responsabilidades, entonces uno ahí ve, palpa que, bueno, lo que uno decía a los 18 años, cuando tenés 50 y pico, bueno, hay que pelarse ahí, entonces, bueno. Y en este renueve o en esta vuelta de la vida, o justamente acá hoy, son padres y somos padres y vemos qué le pasa a los pibes cuando nosotros éramos pibes también. ¿Sienten que esta nueva generación así tiene, desde el hardcore, ¿no? Digo, las nuevas bandas y esa cuestión, esa misma bronca, esa misma impronta, ¿ustedes sienten que hay como una conciencia como había antes en la época de ustedes, cuando ustedes arrancaron? A mí me encantan las bandas nuevas. Estos últimos años, es decir, estamos hablando después de la pandemia o durante la pandemia, hubo como una renovación de bandas, muchas producciones, y la verdad que eso le hizo como una bocanada de aire fresco al movimiento. Y graban videos, se están a full. Igual convengamos que son más chicos que nosotros, pero son, digamos, 30. De ahí para abajo, como que parece que se frizó un poco. Por lo menos yo no veo pibitos de la edad que teníamos cuando empezamos nosotros. Sí. Esa renovación de bandas que dice él, secundario, que está buenísima. Los pibes del secundario. Digamos. No son tan chicos, ¿entendés? Eso es lo que veo yo, que obviamente por ahí, para esas generaciones, su rebeldía pasa por otro estilo, por otro lado, que es lógico, ¿no? Porque sí, sí, el mundo sí, evoluciona. Sí, sí. Pero como dice Blito, sí, hay bandas muy buenas que son más chicos que nosotros, por ahí hubo algo de renovación. No sé si va a seguir habiendo renovación en no sé en cuántos años más, claro. No sé. Está bien. Igual, de todas formas, cuando ustedes están tocando, ven las caras de los pibes, los que están abajo. Nosotros, mira, yo particularmente, cuando tocamos en Bula, que tocamos los 30 años de Nueva Fuerza, yo vi mucha gente joven. La claro. verdad, es decir, tipo, eso es lo que me pasó a mí. Yo veía pibitos que. Claro, los viejos que nos quedamos viendo Netflix. Y Nueva Fuerza, seguramente nunca nos vieron tocar. 30 años sí, pasaron sí, sí, y sí, había sí, gente sí, sí. de 18 años, 19 años, eran muy pibitos y la verdad que se subían a cantar los temas como. Entonces, bueno, por ahí la renovación, el movimiento hardcore es menor que otro estilo porque hay menos gente, ¿no? No es como el heavy sí, sí. metal, que por ahí es más multitudinario o más. Pero igual sigue siendo de nicho, para mí son de nicho. Pero lo que es masivo, mainstream, ¿viste? Es masivo y para el mainstream, para cortar ticket, pero digamos que lo auténtico para mí sigue siendo de nicho y va a ser de nicho. Pero bueno, es tipo, pero a lo que voy yo que está bueno que haya bandas sí, nuevas sí, claro, y que esas bandas son las que sostienen ahora el pero movimiento. Pero igual viste que con la tecnología, lo que hablamos de que te posibilita eso, grabar en tu home studio o lo que sea, que se pierde un poco de la de eso, de lo sanguíneo de antes. Lo sanguíneo que significaba, che, la semana que viene nos encontramos el sábado, listo, el sábado vamos a la sala, al ensayo. Era como diferente. Y todo antes, eso, y todo antes eso no había celular, no había internet, no había nada. Señales de humo, ¿viste? Claro, esa era nuestra, como decía Pil, nuestras redes eran claro. Estar en los lugares donde vendían discos, en las cuevas. Era así. Bueno, pero esa magia, que de todo tiempo pasado fue mejor, no está. Entonces, a mí eso yo lo veo medio preocupante. Porque el pibe ya no tiene como. Está bien, quizás. Ah, bueno, esta semana me gusta el hardcore, la semana que viene sí. me gusta el trap, la semana que viene me gusta sí, el lani. Sí, sí, yo creo que. Pero eso también, cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos arrancando con esto, también nos pasaba por ahí, son nuestros compañeros de colegio también, nos miraban como diciendo, ¿esto qué les pasa? ¿Por qué no escuchan lo que? Después no vienen a bailar con nosotros y escuchan la misma música que pasan en la radio. Claro. Esto es rarito. Esto es raro, sí, sí, sí. Yo creo que hoy día también pasa. La mayoría de los pibes, como siempre, la gran mayoría, es como decís vos, va donde va la moda y escuchan que está moda. Y después están los nichos. Sí. Por ahí quizás ahora faltaría. Está todo sobredimensionado, ¿no? O sea, sí, por ahí el rock, como rock en sí, le está costando un poco llegarle a los más jóvenes. Uh-huh. Yo veo eso, que les está costando llegar un poco. Sí, pero hay otras expresiones por ahí para las nuevas generaciones que no tienen que ver, que sí les da un espacio de protesta, que sí les da un espacio de voz y que por ahí no tienen este estilo, que por ahí van un poco más para el lado del trap, un poco sí, más sí, para sí. otros lados. Y aunque por ahí a uno no le guste, porque es más amante para este padre, sin puta, pero musicalmente falta. Bueno, pero es la manera nueva de protestar desde ese lugar. Y de hecho, muchas de esas bandas que hoy día son multimillonarios y claro. tocan y, son, sí. y graban claro. un tema y tienen 2 millones de reproducciones en 10 claro. segundos, empezaron casi como nosotros también, así, ¿sí? Rebeldía, un grupo de amigos. Lo que pasa es que el estilo ese de música la pegó, por ahí es mucho más fácil de escuchar. Nosotros no tuvimos esa suerte. Bueno, claro. esos pibitos se juntaban en la plaza. O sea, pero por eso, es empezó muy, eso, muy similar la movida de ellos. Los pibes se juntaban en la plaza una sí, tarde sí. y hacían una ronda y empezaban desde el rap con todo lo que tenían para decir. La ronda se hizo más grande, se hizo más grande y la cosa se. Y se organizaban sus productores. Sí, y yo por eso digo, yo veo claro. una similitud increíble con eso. Bastante. Sí, sí. Por suerte ellos sí. lograron pegarlo. Ojalá que. Lo rápido que crecieron logren mantenerse 30 años. Sí. Sí, es difícil. Ahora creo que es todo mucho más efímero. Te hago el emoticón. Claro. Sí, como decimos, sí, sí, sí, sí, sí. No sé. Vos ves la a los vida pibes, es efímera, todo es instantáneo, todo es como pasan y esto es un instante. Así pasa la vida. Y nosotros nada, por ahí nos sentamos una tarde a escuchar tres discos y estábamos, mirá. Y ahora nos sentás a un pibe a escuchar dos temas de tres minutos. No. Pero 40 segundos se dispersan. Ates a una silla. Están mirando para atrás a ver con qué se puede. Es un común denominador en este programa, Pablo, vos que sos nuestro operador, lo ves todo el santo tiempo. Sí, sí. El tema de la velocidad y del streaming con la que los pibes escuchan las cosas. El tema de, bueno, antes tenías que comerte todo un disco de pe a pa para escuchar y lo esperabas y lo ibas a buscar. Para, pero se disfrutaba también. Eso era lo bueno, de poder disfrutar, digamos, un disco entero como nos pasa a nosotros, creo. Poner un disco, llegar a tu casa, ver el librito, mirar la foto, la tapa. La tapa, analizar la tapa, ver los agradecimientos. Entonces esas cosas se perdieron y están buenísimas. Totalmente, nosotros el 90% de las bandas que fuimos conociendo es mirar, che, mirá, estos a quién le agradece. Poco, a ver, vamos a buscar un disco. Colaboró un guitarrista. Mirá la remera que tiene puesta. Mirá la remera. También. Una banda, investigar y qué sé yo, y capaz que a los 6 meses descubrías que era una banda punk o hardcore de, no sé, de Finlandia, ¿viste? Bueno, y hoy un pibe hace, ¿qué quiero escuchar? Uy, mira, escuché esto. 2 segundos, teléfono, y escucha el tema, y escucha la frase. Tenés un Shazam en donde escuchás. Tenés Spotify, que ponés cualquier tema. Lo que se te ocurra tenés. Lo que se te ocurra al nada, al instante. Es un flash eso, ¿no? Sí. Pensando lo que nos costaba a nosotros pasarnos música entre nosotros. Tenías un afortunado que había viajado y se había traído 3 discos, y como todo corriendo a la casa con el TDK para grabarlo. Claro. Y el guacho decía, no lo puedo prestar el disco. No. Venía a mi casa a escucharlo. Ya, encontré los discos. Vamos a escuchar otro tema de Palabras de Furia. A ver, ¿qué escuchamos? Vos, Pablo. Elegite uno. Crucificado por creer. Muy bien. Así suena entonces Edo. We'll be right back. Diabolus in Musica. Cambia sin tu sangre, confundiéndose en la mía. Si este golpe me hizo inmune al dolor de la traición, ¿cómo pude ser tan ciego al haberte dicho en vano? Si a tu hermano matarías por lograr aceptación. No, eso lo tenía que dejar porque quería escuchar todo el arranque del tema. Ah, ahora te pasa vos como a mí, viste que no, yo soy no, yo la que no quiere cortar un tema cortar cuando esto, arranca. Por lo menos. Claro. Ah, esas son composiciones acá, todas. Del hitmaker de la banda. Bueno, y respecto a lo que es tocar, presentarse en vivo. Si bien se van a abocar a componer y grabar, o sea, tocar, ¿cómo lo tienen ahí? Bueno, como te decía, tenemos este objetivo de grabar y después cuando grabemos, ahí directamente, yo calculo que para mayo, junio vamos a tener la primera fecha, es decir, para mitad de año. Y bueno, y tenemos los festejos de este año de Un Paso al Frente, que seguramente a fin de año vamos a hacer un gran show, como hicimos los 30 años de Nueva Fuerza, uh-huh. Vamos a hacer los 30 años de Un Paso al Frente. Hay un proyecto de sacarlo también por ahí en vinilo. Bueno, estamos hablando a ver qué podemos hacer con ese disco, porque lo queremos festejar, porque fue muy importante ese álbum para nosotros. Ajá, ¿a qué nivel? ¿A qué? ¿Como crecimiento de banda, difusión? Un paso al frente, sí. Lo que queremos hacer es no, en el momento, o sea, ¿por qué fue tan importante? O sea, fue importante porque ¿lo ven ahora a la distancia o en ese momento porque cómo tiene, lo vivieron? A ver, en una época particular de la banda donde también el movimiento estaba en una cuestión particular, tiene temas emblemáticos de la banda, Un Paso al Frente. Tiene un mensaje muy directo, Un Paso al Frente, musicalmente. Bueno, éramos cuarteto en ese momento. Sí. Entonces la idea es festejarlo y tocar todo ese álbum, que hay temas de ahí que hace un montón que no tocamos. Pero bueno, fue un crecimiento, fue entre el 93 y 94 fue grabado ese álbum. Uh-huh. Así que fue muy importante para nosotros Un Paso al Frente y fue la primera vez que sacamos un CD. Claro. En CD, en formato claro. CD. Así que bueno, es muy relevante. Sí, sí, porque incluso en la época era el costo de editar un CD era importante también. Sí, quiero que nos cuenten, voy a ir directo a algo que me súper interesa, porque encontré un artículo hoy que habla sobre los documentales sobre el punk y el hardcore en la Argentina. Y ustedes están como allá arriba, ¿no? Más allá de mi fanatismo con los Cedos y toda la historia. Así que, ¿qué onda con Voces de Revolución? Bueno, Voces de Revolución lo hizo Tomás Macaji, que es en realidad es el hermano de el chico que está en la tapa del disco Un Paso al Frente, el que está adelante sí. Con los ojos vendados. Sí, sí. Es el gato Macaji, que ahora está afuera, en Canadá. Y Tomás es el hermano, y él era muy chiquito y iba con el hermano a vernos, y entonces creció con nosotros. Y una vez me llama hace un tiempo y me dice, quiero hacer el documental. El pibe se dedicó a eso, es muy pro, sacó Buenos Aires Desorden, creo, sacó un par de documentales muy buenos. Y me dice, quiero hacer el documental dedo. Bueno, digo, vamos a hacerlo. Sí. Pues sí, no es, yo ni me lo esperaba. Me dice, che, nos juntamos, quiero hablar con vos. Y bueno, y ahí arrancó, despacito. Tuvo dos años, claro, tuvo dos años de preproducción, grabar, filmar. Nos filmó a todos nosotros, a todos los miembros originales que estábamos, todos se prestaron amablemente, estuvimos en la grabación también juntos. ¿Es biográfico entonces de la banda? Es biográfico y es más que nada la descripción de ese momento del Buenos Aires hardcore en los 90, uh-huh. De tanto musicalmente como también todo el aspecto socioeconómico de la época. Entonces, sí. Tipo, describe toda esa conjunción de elementos. ¿Y lo pueden ver en YouTube, por ejemplo? Sí, sí, está libre en YouTube, en nuestro... Nuestro canal de YouTube, ¿vos sí. Te acordás cómo era? ¿No? Distancia de Dios, sí, directo. Sí, sí. Sí. ahí lo pueden ver, está liberado. La verdad que nos gusta mucho cómo quedó. Ya todos los documentales que venía haciendo él a mí me gustaban mucho. Y la verdad que me encantó cómo quedó. Creo que muestra la esencia de la banda, muestra, explica lo que era hacer algo de la nada, como hicimos nosotros, no solo nosotros, ¿no? Sí. Todo lo que surgió de la nada, de unos pibes que tenían ganas de tocar y de hacer. Y hay testimonios también de otros músicos, ¿no? De otras bandas, ¿no? Sí, y lo importante es que de una idea salga algo. Entonces ese es el mensaje del documental, de que si le pones ganas, las cosas salen. Claro, sí, sí, siempre el que uno dice, no, el dinero, pero bueno. Primero, si la idea es concreta, tiene fuerza y crees en ella, nada te va a detener, nada te va a detener. Sí. Eso es súper básico del ser humano, así que a que ruede la bola, ¿viste? Y ahí nos encontramos. Sí, sí. Así que los invito a todos a mirarlo, porque la verdad que está muy bueno. Sí, sí, está bueno también para ver ese pantallazo que decís vos y de repente se te puede abrir la cabeza y descubrir que no solo es de hoy para adelante, sino que hay una historia, un pasado, ¿no? Sí. Después yo también tengo armado un fanzine con la historia de Edo. Lo tengo hecho el original, en papel. No, en serio. Hace casi 2 años y nunca me descuelgo en ir y hacer fotocopias para sacarlo. Por favor. Pero lo tengo armado. En nuestro Instagram están fragmentos de ese fanzine. Así que claro, bueno. Yo iba subiendo historias. Se llama Viviendo mi existencia de odio. Y nada, es más o menos lo mismo, pero contado por ahí desde mi perspectiva personal de cómo lo viví yo. O sea que sos vos el que está escribiendo. Si uno entra al Facebook de Existencia de Odio, hay como diferentes capítulos. Si vos buscás Edo en Face, al menos en Face, encontrás como pequeños relatos de historia, número 18, número 19, eso. Con un título. Me pareció súper interesante. Bueno, eso lo tengo todo armado ya. Los originales, que si los ves está buenísimo porque tienen pegadas fotos, todo hecho. Claro. Está súper artesanal. Y nada, en algún momento calculo que... La verdad que no lo hice porque cuando probé las fotocopiadoras que tenía cerca salía muy mala la calidad. Así que, bueno. No, pero aparte me pareció súper interesante porque no está contado desde un relato literario. Bueno, voy a redactar algo para Facebook para que se entienda, claro. Que quede protocolar o que toda la historia de comunicación out, afuera. Está muy redactado... Che, ¿sabés qué? Justo en ese momento, porque los heavies y nosotros estábamos medio en conflicto, así que nos fuimos a parar a la puerta de tal lugar y a ver qué pasaba y a ver cómo pintaba la cosa, y al final todos se arrugaron. No pasó nada, no pasó una. ¿Viste cuando vos decís esto? Sí, como ¿viste? Si te lo estuvieras charlando. Claro, estás charlando con alguien y me lo contó. Y, aparte y, está bueno porque sale de vivencia, claro, de anécdotas. Primera persona, pero claro. Está contado de manera tan natural. Así que los recontra invito, y de hecho me pareció muy, muy interesante. Lo que está escrito en general en las redes sociales o en la nube sobre hardcore es muy específico, es muy político, es muy contestatario. Pero esto me pareció mucho más de nicho. Uh-huh. Mucho más de nicho, mucho más accesible, como si me siento a charlar con Ricardo en la esquina, después nos vamos a tomar una cerveza. Che, vos sabés que a estos chicos los vi, los fui a ver allá. Me pareció súper rico, así que los invito a los que nos estén escuchando y a los que en algún momento escuchen este programa a leer cada párrafo de eso porque está muy, muy bueno. Muy bueno. En primera persona. Bueno, así que en algún momento saldrá, no sé. Cuando me descuelgue saldrá. ¿Pero le seguís dando continuidad o ya? No, ya lo tengo terminado. Ajá. Creo que lo tengo terminado desde el 2022. ¿En serio? Tengo el original en una carpeta. Claro. ¿Y cuántos capítulos tiene? Y no sé, creo que son como 25, una cosa así. Son 36 carillas en total, contando las tapas, me acuerdo, porque sacaba el cálculo de cuánto me iba a salir fotocopiarlo y todo. Así que bueno, tendré que pegarle una releída ahora, a ver si quiero tocar algo y si no, directamente. No, pero no le toques nada más allá, nada, claro, porque, viste, porque si no empezás con el tema de, no, le voy a modificar esto, y pierde. Está contado de manera muy sí, aparte versátil, tiene muy pegados, natural. Originales, claro. Fotos originales, algunos dibujos, está bueno. O si no, en formato librito también, que se la, pierde la esencia de la magia fanzine, ¿no? Pero a mí es un fanzine. Han salido, viste, varios libros así, sí. Biográfico de la escena, de momento, de tal año a tal año. Así el que el Aslotumismo, por ejemplo, claro. Que ahí participamos. Eso es interesante también, que vayan quedando esos registros en físico, en formato físico, para que el día de mañana, cuando bajen los monos, cuando vengan los simios, viste, como el planeta de los simios, al lado de la Estatua de la Libertad o del obelisco destruido, busquen, mirá. La cápsula del tiempo. Claro, exacto, exacto. Sí, sí. Van a hacer una cosa así. Vamos con otro tema, vamos con otro tema de Palabras de Furia. A ver qué. Elegí vos, no sé, elegí alguno por el nombre, ¿qué te gustó? Por lo general siempre el tema que abre el disco es el puñetazo inicial. Uh-huh. No sé vos qué. Dale, qué... dale. Sí, bueno, dale. Entonces el tema es Listo a Perder. Con esto abre Palabras de Furia. Esto es Edo en el 2012, pero suena así. Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las Torres Gemelas. En una visita a Afganistán, vio las consecuencias de los ataques por parte de los Estados Unidos. Reclamando la entrega de alimentos. El reparto se transformó en un caos. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El presidente de Afganistán, que se ha sido ejecutado. Los afganistanos se sienten que matan, porque recompensa por ti. Juan Pablo II acaba de morir. Porque ninguna persona de raza negra en la historia estadounidense ha alcanzado. Es la primera pandemia por gripe en los últimos 40 años. Honduras revivió la pesadilla de un golpe de inocentes muertos por orden del gobierno israelí con el argumento de acabar con los terroristas de Hamas. Los 33 mineros estarían con vida. Diabolus in Musica. Estamos hablando de todas cosas de viejo, ¿viste? No, claro. Liquid Paper. Dale, ¿qué saben? Lo claro. Que es Liquid Paper. Claro, bueno, recién venimos de la conferencia de prensa del Furia Metal Fest y obviamente me tuve que ir, ni bien estaban saludando todos, yo rajé, me quedé con ganas. Vi en un rincón los afiches grandes. Pablo, casi te traigo uno para poner acá y dije, la puta madre, tipo así como eso que está ahí blanco, grande, en papel afiche, como hacíamos nosotros cuando terminábamos. Nada, papel obra. En la calle, sí. Tal cual. Sí. ¿Viste? Ese retro, no le después Jorge te voy a pedir uno de esos, te aviso. Perdón, tengo que decirlo, Y vos que dijiste el Wikipaper, cuando me enteré que venía, venían los chicos de Edo, lo primero que me vino a la cabeza era mi carpeta de secundaria, escrito Edo con Liquid Paper. Claro, claro, claro, sí, sí, te no, da esa sensación. Casa, no, pero yo me tendría que haber enterado antes y traía la carpeta. ¿Cómo claro. no tenemos eso acá? Claro, Buenos pero... Aires Hardcore, la cruz de Buenos Aires Hardcore, Edo, DAG no... era, no, de DAG, sí, sí, sí, sí, actitudes juveniles, sí. Sí, sí. Ahora escuchás Lali, ¿no? Bueno, fuimos creciendo. Mal, todo mal. Bueno, pero vos ves esas cosas y te agarra esa nostalgia retro de decir, puta madre, qué lindo esto. Y toda la historia, un poco volvés a las raíces y terminás diciendo, bueno, ves, esto lo hago por esto, desde este micrófono, desde esta foto, haces esto porque te gusta. Y porque lo sí, llevas obvio. Adentro. Punto. Ya tendríamos que estar cenando o a punto de ir a dormir, pero no, esto es, sí, es pura obvio. Pasión, ¿viste? Sí, totalmente. Es más, uno paga el espacio para difundir lo que le gusta a uno, ¿viste? Nada, así lo tirás y sale al universo. Como vengan, como nuestras reuniones de producción, claro. Sí, Y ahora, con toda la manera de comunicarse que hay en el día de hoy, ¿cómo se lleva con el resto del planeta, Edo? Vos decís con el tema de las redes y comunicación, todo eso. No interés. Somos demasiado activos. Subimos alguna cosa. De hecho, él lo maneja y yo a veces le digo, che, hace un montón que no subo nada, subiste una fotito, algo, por lo menos. Que sepan que todavía estamos, ¿viste? Sí. Porque bueno, no, qué sé yo, no. Pasa por un tema de que no es costumbre, ¿viste? Sí. Nuestro, igual no estaría bueno que los miembros de la banda me pongan like también, porque si ellos me ponen like, sí. Es más complicado. No me lo likeaste. Porque... Bueno, pero yo te digo que eso no es un problema de ustedes solamente. Lo tienen bandas que arrancaron hace 2 años. Subimos, pero nadie me pone un nada. Claro. Claro. ¿Por qué no? Nada, compartí al menos. O por lo menos en el interior del país, el ida y vuelta ese... Y nos escriben bastante, ya te digo, el año pasado tocamos mucho en el interior, surgieron bastantes cosas y la verdad que nosotros por primera vez, que nos encanta tocar en el interior o en Uruguay que tocamos, tipo que eso está buenísimo porque como que se recrean los viejos tiempos. Claro, es diferente, claro, otro oxígeno, claro, totalmente. Otro oxígeno, así que bueno, tuvimos la suerte el año pasado de hacerlo y bueno, esperamos que este año también surgen cosas. Sí, ¿no? Cuando abran la agenda de fechas, ahí... Sí, los tengo ahí todos en espera. Stand-by, claro. En espera, ¿no es cierto? Están todos en stand-by, sí. Está de espera. Todo bueno. Frisado, porque si no lo grabamos más, somos unos colgados. Sí, los tengo con el látigo. No, claro. A ver, es que todos, la verdad, todos tenemos nuestras obligaciones, nuestras familias. Totalmente. Y ensayamos una vez por semana nosotros. Y si esa vez por semana que ensayás, encima estás preparando el set para un show, ya está, ya te perdiste claro. Un ensayo de temas nuevos. Entonces, cuando te querés dar cuentas, lo postergaste sí, un montón. Sí. Entonces, nos enfocamos y dijimos, basta, no toquemos más, vamos a grabar. ¿Va? Claro. Hasta que no grabemos. Y tenemos algunos problemas de memoria. Bueno. Yo soy un desastre. Yo debo sincerarme. Cada ensayo es arrancar de cero los temas. Los guitarristas me miran, dale, aprendételo. Ahora te voy a pasar unas pastillas que me van a Yo sé que con otro bajista hubieran avanzado mucho más, pero bueno. Yo soy miembro fundador, así que carisma. Me tienen que aguantar. Es lo que hay, chicos. Es el miembro carismático. Claro, me tienen que aguantar. Venimos hace 20 años haciendo esto, por más que esto, después muchacho. Tienen una pista grabada y haga la mímica. Y me imagino que material para componer deben tener de sobra, sí, ¿no es cierto? Sí, tuvimos que hacer una selección de temas, quedaron temas afuera, había unos lentos que quedaron afuera también. Sí. Entonces, preferimos hacer un EP con temas contundentes, que tengan rapidez, que tengan potencia, entonces decidimos por ese estilo de EP ahora. Quedaron esos temas que son más pesados, que a nosotros nos gustaban más y nos cerraban más, porque en realidad son 6 temas que tienen que ver. Entonces claro. Eso también nos gusta, tipo que cuenten una historia. Entonces el EP tiene que tener un sentido. Pero ¿se pusieron una fecha como para que esté primer semestre, como dice el gobierno? Sí. Todos calculamos sí, primer semestre, sí. Que en un mes ya lo tenemos entero, es decir, tipo con todos los arreglos ya compuestos. Así que después hay que ponerlo, bueno, los clics y esas cosas. Y yo calculo que entre marzo y abril tendríamos que estar grabando. Bien, listo. Ya con eso, una vez grabado, como que te sacás claro. Un peso de encima. Ya y ahí ya nos liberamos. Ahí nos liberamos. Es otra etapa, puede empezar la difusión de otra manera. No, está perfecto así. Y bueno, obviamente las fechas, pero si están abocados a la grabación, todavía no se puede anticipar nada, de ningún toque, nada. No, no, lo único seguro que sí o sí va a pasar este año es que vamos a hacer la fecha esa de los 30 años de Un Paso al Frente y de 35 años de la banda. Eso va a pasar en algún momento, más llegando a fin de año, pero eso va a pasar. Y después, no sé, lo que surja una vez que tengamos grabado, ahí volveremos a viajar al interior, si sale... Volver a Chile, que hace muchos años que no vamos. Todo lo que salga, ahí lo iremos haciendo. Chile tiene una escena muy fuerte de hardcore punk. Sí. Importante. Sí, sí. La verdad que nosotros viajamos que muy seguido. Que apoya mucho. Y ahora ya hace un tiempo que no estamos yendo, pero sí, la verdad que cada vez que vamos, la gente lo valora mucho y tenemos buenos amigos. ¿Siempre hicieron Santiago? No, hicimos varios ciudades. Hicimos Santiago, hicimos el sur de Chile, el norte... No, muchas ciudades hicimos, fuimos muchas veces y siempre nos han recibido de la mejor manera. Aparte los pibes son macanudos, siempre hubo un respeto enorme por la banda. Sí. La verdad que nos sentimos muy bien en Chile nosotros. Sí, sí, hubo un año que clavamos 92 horas culo en colectivos entre ciudades y ciudades. Cinco y de ciudades hicimos en cuando sacamos las cuentas eran 92 horas que habíamos estado sentados en un micro. Era un poco más joven. Bueno, sí, había otra paciencia. Claro, sí. Había otra paciencia. Ahora no. ¿Cómo que no hay avión? Dice. Sí. No, es que sabes que descubrimos después de un par de comernos esas 20 horas en el bondi, que si sacás los pasajes 3 meses antes te sale lo mismo el avión. Claro, totalmente. Hay un momento que dijimos, pero somos unos pelotudos. Claro. Che, sacame avión, no me saques bondi, si te sale lo mismo. Sí, sí, sí, pasa en para eso, compañías. Para eso se inventaron los managers. Bueno, pero nos dimos cuenta. Así que ahora vamos en avión. Nos dimos cuenta de eso. La claro, verdad, sí, los costos, si lo analizás, es verdad, es cierto. Y son 2 horas versus 23, creo que tardaba el bondi. Puedes meter un par de ciudades más, si querés, claro. En el mismo lazo de tiempo toca en 2 ciudades. Inclusive el año pasado y el anterior, hablando de pasajes a Chile, salía más barato el pasaje de avión, más barato, sí, pero bastante más barato. No es que salía ni lo mismo, sí, más barato. Sí. No, la clave está en sacarlo con anticipación. 3 meses. Si lo sacás con anticipación... 4 meses es más y menos meses, 2 meses es más. ¿Sí? 3 meses justo es como nada. Esas dos compañías que son low cost... Tienen esa política. Sale más barato ir ahí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, entonces ya tenemos, estamos amasando la nueva producción. En poco tiempo va a estar, espero que ya disponible, aunque sea en redes, algo como para ir chusmeando. Ahora están los single videos, los video lyrics y ese tipo de cosas como para, a modo de avance. Y saciando esa cuestión de a ver cómo viene el nuevo trabajo. Un punto que tenemos pendiente después de tantos años de banda, no tenemos un videoclip. No. ¿Puedes creer que en 35 años de banda? Sí, no pero tenés un clip. Documental. Tenemos el documental. Tenemos filmaciones en vivo, 1000, pero nunca hicimos. Sí, igual. Bueno, habla con el documentalista. Ustedes no salen. Dale materiales y armate unos clips ahí. Y salen en otros documentales. Lo habíamos hablado también. Y quedó. Lo habíamos hablado con Tomás, pero bueno, como él todo esto lo hace de corazón y porque es fan de la banda. Obviamente sus prioridades son el laburo, entonces no tenía espacio para dedicarnos para ya eso. Ya va a aparecer algún joven con iniciativa y tiempo, porque los pibes lo resuelven, son más expeditivos, ¿viste? Nosotros vamos en a otros tiempos, pero las cosas se hacen. Sí. Lo importante es que se hacen, sino que lo diga la historia de tu banda, ¿viste? Y todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, el ejemplo claro es que ustedes tienen un miembro joven tocando la batería, Edo. O sea, claro. ¿Qué te pasa vos viendo que está tu hijo tocando con vos? Digo, el flash como padre debe ser... Y al principio era muy loco, tipo cuando era más chico, tipo cuando debutó con nosotros creo que tenía 15 años, oficialmente en Uniclub. Y era... No lo podía creer. Ahora ya estamos más acostumbrados y está más grande, pero... Pero lo que pasa es que, como te voy a repetir, creció con nosotros. Entonces, tipo que yo algunas veces, yo no lo quería en la banda porque no lo quería presionar. Claro. O que tenés sufriera algo, ¿viste? Tenía, tenés el rol de padre tenía, ¿viste? Claro. Pero bueno, ya tenés ahora ya. Y yo lo tiré a los leones. Yo lo convencí a tirarlo a los leones, 15 años, el pibito pobre, salió y tocó. Claro, pero vos deberías hacerlo un poco, ustedes son como los tíos del pibe, porque si él se crió en Edo, olvídate, es como... Totalmente. Nada, es parte de la familia. Nos contaba un poco, la otra vez estuvo Jorge Moreno de Serventor contándonos eso, que dentro de su estudio de grabación... Con nosotros Jorge en la banda, tipo que tiene una banda de hardcore, tocamos. Sí, no sí, sí, sí, sí, muchos proyectos. Sí, sí, tiene, para tiene varias respecto cosas. La guitarra, respecto a la guitarra, sí, Ariel. Sí, no me acuerdo qué banda era. Y le pasó que haciéndole sonido a su hijo, se tuvo que, le tuvo que decir pará, lo que grabándolo, pará, paren un poco, pues se le caían las lágrimas. O sea, decía, wow, viste, es la emoción de un tipo que aparte vos sabés que viene desde chico y ver que su hijo estaba haciendo lo que lleva el legado de la misma música. Claro. Nada, debe ser un flash, así que nada. Aparte increíble. De chico la descoció. Además, toca que es una bestia. Cada vez es una bestia, wow. Es una bestia, la verdad. Sí, sí, sí, es una bestia. Sí. Hoy día, empezó dándole la oportunidad porque era el hijo de él y todo, pero hoy día, la verdad, es una bestia como batero, como toca. Bien, bueno. bien por eso. Bueno, entonces ya como decía antes, vamos a ver cómo viene lo nuevo de Edo. Ya tenemos todos los proyectos, los planes. Bueno, no sé, ¿qué te gustaría transmitir para el que está escuchando? No sé, como a modo de cierre. Cierre. Nada, que sigan apoyando a las bandas, que todo esto lo hacemos todos de corazón y a pulmón, y esto es lo que nos mueve y lo que nos da ese grito que necesitamos para sacarnos la furia, aunque seamos grandes. Y está buenísimo que la gente lo aprecie, y cada vez que vemos a alguien que se nos acerca a hablar, cada vez que vemos a alguien que tiene el tatuaje de la banda, todo, la verdad que decís, wow, ¿qué es ser exitoso hoy en día en la vida? Eso es ser exitoso. Que venga un pibe que ni conoces con un tatuaje de la banda y te diga, yo crecí con esto y te los banco a muerte. Yo creo que eso vale más que, no sé, que un disco de oro. Mira, wow. Sí, es fuerte, potente. Son imágenes muy fuertes, muy fuertes. Trascendió lo tuyo sin proponértelo, porque, o sea, pienso en el tiempo del secundario. Che, vamos a hacer una banda. No, que te digan que tus letras cambiaron algo, claro. Me inspiraron tus letras para mejorar tal cosa. Yo quiero agradecer a la gente por el respeto y el cariño que nos tienen, es decir, tipo que eso uno lo valora mucho. Y eso es lo que nos hace el motor a nosotros, seguir tocando, porque no se gana dinero. Entonces nosotros, nuestro placer es transmitir a la gente las cosas que nosotros queremos transmitir y recibir de la gente el cariño que estamos todos estos años de carrera. Así que totalmente un agradecimiento para todos ellos. Quiero sacarme una duda. ¿Ustedes se suelen juntar en Catalinas? No. Nosotros. Cuenten. No. Nosotros siempre vivimos medio dispersos. Íbamos a un colegio que está en Palermo, pero no sé. Yo vivía en Villa del Parque, uno vivía en Sabedal. ¿No? Y siempre parábamos más o menos por Belgrano, por ahí. Y como te dije, en un momento descubrimos que había una movida de gente que hacía lo mismo que nosotros, pero Catalina Sur, que nos conocemos. Claro. Una vez en la puerta de un boliche, yo lo conocí a Germán de Bode, porque tiene una remera de Agnostic Front. Y yo lo miro y digo, no puede ser una remera de Agnostic Front, claro. Y no lo conozco, claro. Le fui a hablar. Y ellos ya tenían algunas bandas allá y nos empezamos a juntar. Por eso, un poco la historia del Buenos Aires Hardcore está emparentada con esa zona, porque ahí, de ahí surgieron muchos chicos de varias bandas, los de DAG, los de Bode. El compilado que hizo Historia también. Claro. Hoy día no. De hecho, no sé si muchos de los chicos siguen viviendo ahí. No sé si se mudaron. La verdad no sé. Sé que, por ejemplo, no sé, Germán de Bode, que es el que te digo que tenía la remera de Gastifrón, ahora vive en Bariloche. Los chicos de DAG, algunos están... Lucky está en Europa. Hay uno que está, creo que, en El Bolsón. Están todos medio... Dispersos. Pero bueno, fue importante ese lugar porque fue un punto de reunión, ¿no? Esa plaza fue un punto de reunión, claro. Y surgieron muchas cosas ahí. Plaza del Hardcore, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que sí. Y lugares emblemáticos para, como el Arlequines, ¿qué otro más había? ¿Qué se llevaron de la fecha del Arlequines? ¿Qué fue? ¿Qué les pasó? Porque me imagino que las cosas que han, de los lugares donde han tocado, esa fecha, el último día de Arlequines, en donde después se terminaba. Y también fue el primer escenario. Lo que pasa es que fue, claro, fue el show debut nuestro allá en el 89. Entonces, subir esas escaleras, es decir, porque sigue estando esa escalera, fue como una palpitación. Y ver el recinto, ese escenario. No, la verdad que... El backstage estaba igual. El backstage que no existía. Era igual el backstage. Parecía la verdad que fue como teletransportado en el tiempo. Estaba igual. Volver al futuro, con la máquina volver al tiempo. La verdad que estuvo muy bueno. Nosotros tuvimos unos problemas de tiempo porque fuimos la última banda que tocamos y bueno, tuvimos ese sinsabor o ese sabor amargo de que tuvimos que cortar el set porque la verdad que no daban los tiempos y tuvimos que apurarlo, pero bueno, pero el show la gente lo disfrutó y eso para nosotros era lo más importante. Bueno, un ciclo cerrado, pero es como un paso más. Así que para despedirlo, te pongo en el compromiso de elegir otro tema. Ya para el cierre de Edo en la visita a Diablo sin Música. A ver. ¿Quieren cambiar un poco el ángulo o quieren irse bien lo arriba? Lo que vos quieras, bien, lo que vos arriba. Consideres. Bien arriba. Nunca fue la fe. No, por eso no, bien arriba quiere que nos vayamos. No, eso como lo que vos quieras. Sí, poné. Dame una razón. Bueno, con Dame una razón los vamos a despedir. Gracias por haberse acercado a charlar y. No, y ahora se te pone invitación. Un placer. Sí, muchas gracias. La verdad la pasamos súper bien. Una charla hermosa. Me alegro. Y bueno, acá estamos siempre cuando tengan novedades y demás. Escriben por las redes y ahí estamos difundiendo fecha, lo que sea. ¿En qué redes los encuentran? Así les avisamos. Existencia de Odio, tipo, todos tenemos el mismo nombre, así que Existencia de Odio, tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, es el mismo nombre. Ok. ¿Y todo tiempo pasado? Fue mejor. Fue mejor. Vamos. Sin Música. Bueno, después de esta charla, extensa charla con la gente de Edo, Existencia de Odio, vamos a seguir con lo que teníamos programado, en lo que yo denominé Peruanos por Dos. Se titula esta sección o este espacio o este momento. En primer término quiero agradecer a Elvis Presley Sacaca, baterista de la banda Trastorno de la ciudad de Juliaca, Puno, de Perú, que me dio en mano dos CDs de su banda. Me lo encontré en las oficinas de Icarus Music y me dio dos discos de su banda. El álbum Unearthed in the Disaster, editado en el 2013, y un CD split compartido con Revenge, la banda colombiana, Evil Squad of Vengeance. Más adelante vamos a charlar con Elvis para actualizar toda la información de Trastornado. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema, Human Explosion, de su álbum Unearthed, donde Elvis en ese momento está al bajo. Ahora pasó a tocar la batería, así que esto es Trastorno. La primera, Trastornado. Ahora presentamos a Chasca, banda peruana que fusiona la intensidad del metal mundial con la belleza de elementos del folclore latinoamericano y se ha convertido en una de las bandas más interesantes de su país y de América Latina. Son de Arequipa, Perú. Al igual que la otra ciudad, Puno, son dos lugares por donde pude transitar y apreciar su belleza. Así que, nada, me estoy acordando de las chelas que nos tomamos ahí, por favor. Chasca es una palabra quechua que utilizaban los incas para referirse a la estrella más brillante de los cielos. Esta palabra se asocia especialmente con el planeta Venus. El quechua, obviamente, creo que esto no hace falta que lo diga, es la lengua ancestral de los incas, que aún se habla en las regiones andinas de Perú y otros países de Sudamérica, bueno, Bolivia, el norte nuestro, y hay otros lugares más. Ah, también quiero, antes de que me olvide, Ezequiel mandó un mensaje y dice que se usa mucho todavía el liquid paper. El año pasado se lo presté a los pibes y perdió como 4, dice. Bueno, amigo, no preste más el liquid paper. Así que nada, ¿vos, Pablo? Sí, sí, yo lo uso totalmente para marcar cosas, es buenísimo, para totalmente. Marcar dónde tenés que cortar un fierro y esas cosas. Recontra sirve, madre. ¿Cómo? ¿Dónde no te escribe el lápiz? Olvídate. Chasca es una banda que está en actividad desde el 2002. En 2003 sacan un EP titulado simplemente Chasca, de 2 temas. 2007, otro EP, Bicolor Canibalims, Tuta Chasca. Y Pururauca, su primer álbum, sale en el 2009, editado por el sello Mythic Record del amigo Mito Espíritu, quien en mano me entregó una copia de ese trabajo. Y en el 2017 editan un trabajo que compila sus EPs del 2003 y 2007 bajo el nombre Everlasting Night. Y ahora lo que tenemos es un single adelanto de su próximo trabajo 2024. El single es del tema Nymph of the Lake. Ellos han tocado fuera de su país y a la vez tuvieron la posibilidad de telonear a varias bandas internacionales. También lanzaron un par de videos de live session, justamente del tema que ahora es single. En el 2023 firmaron con un sello finés, Inverse Records, para lanzar el nuevo EP de 6 pistas, Rite of June, que sale este 2024. El primer single que extraen de este EP, Nymph of the Lake, la ninfa del lago, su guitarrista Hueso Raffo comenta respecto a este tema. Es una canción inspirada de alguna manera en el lago Titicaca, por algo de su misterio y su belleza. Con ese tema se intentó retratar o crear un escenario de fábula o leyenda. Esta canción genera un ambiente acuoso y nocturno que evoca cierta sensación de intimidad. Otra de sus principales características es la ficción. Su atmósfera envuelve a 2 personajes, masculino y femenino. El personaje masculino, dentro de un sueño o algún tipo de proyección astral, intenta atenuar la soledad de su alma, mientras que el personaje femenino aparece para cumplir o satisfacer los deseos del otro. Finalmente, ambos personajes se fusionan en una especie de viaje astral a otra dimensión, o incluso podría tratarse de algún tipo de abducción cuyo desenlace es la partida de ambos personajes hacia otra realidad fuera de este mundo que conocemos. Chasca, Nymph of the Lake. Not if anybody feels Diabolus in Musica. Continuando un poco con las bandas que están dentro del Metal Massacre Record del sello Metal Blade, bandas de trash o bandas de old school o de la bahía o como se les cante llamarla, pero bandas que en definitiva hacen trash en mayor o menor medida. Hay algún otro estilo que he encontrado, pero bueno, no les voy a contar mucho más ni les voy a venir a explicar yo, que soy nadie, ¿quiénes son los Sacred Rage? De hecho, no necesitan mucha presentación. Les voy a contar que el álbum debut de esta banda, publicado en el 87 por Metal Blade Record y precedido por el EP Surf Nicaragua, de ese lugar elegí el tema. Está en esos dos lugares esta canción que eligieron, obviamente, la gente de Metal Blade Records para su Metal Massacre. Sacred Rage es una banda de thrash metal formada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, en el 85. Les voy a contar nada más que eso. Tienen, bueno, formaciones más que variadas. Estos muchachos son recontra conocidos, así que no les voy a decir más nada. Solamente los voy a dejar escuchando un tema que le da nombre a su larga duración, que es Ignorance. Amongst the modern snakes, a malignant of the world population, ignorance. shunning the world with our new mass toxic chemistry, slowly killing harmless victims, prisoners, slaves of dead. Our strength grow a voice, killing ourselves to live. The name of world, hate this agent, having our lives to give. What we do now is to kill our future, we'll have it ourselves to blame. Harming the world that tools of the struck our ears needs them. As a mark of mine, meetings die, energy drains, only a matter of time. How long will business do it be the one who awakes? Into a rapid noise, there is a saving grace. Sin música. La cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número 226 del día jueves 22 de junio del 2024. Así es. No, solo restaba comentar de Sacred Reich lo que estábamos escuchando del tema Ignorance, que está incluido en las compilaciones de Metal Blade número... ¿Qué número? 8. 8. Claro, porque fue una de las... lo elegí específicamente porque veníamos pasando, venía escuchando Metal Massacre 1, Metal Massacre 2, Metal Massacre 3 y sonaban, eran temas muy crudos, que sonaban muy podridos, que sonaban así bien demos y yo fui claro. Eligiendo los temas no de las bandas, que inclusive en algunos casos los reversionaron o los remasterizaron y sonaban distintos en sus propios álbumes después. El tema es que con esto yo encontré la diferencia o una gran diferencia entre el sonido podrido de un demo del 90 y pico y algo del Metal Massacre 8, que yo no recuerdo el año en el que fue publicado, pero suena claramente masterizado, bueno, de otra manera, con otra producción. Ellos por lo menos lo grabaron en el año 86, que es cuando graban su demo Drowning Job of Life, que no está incluido ese tema. El demo de ellos tiene cuatro temas, o sea, lado A, lado B se repite, son cuatro temas, y también graban dos temas extra que van a parar ahí al compilado, y en la reedición que hacen de... tiene una reedición este 2007. Demo. En el 2007. ¿La reedición del demo? Sí. Bueno, ahí incluyen Ignorance. Ellos, exacto. Y también el tema Sacred Rage, que lo tenían grabado de esta sesión, de la sesión de 1986. El compilado lo sacan en el 2007, Ignorance y Surf Nicaragua, es un EP. Claro, no, perdón, que te corrija. Ok. Me pongo mal, ¿no? Pero... Lo estás escuchando, ¿no? Esa reedición, la reedición es la reedición del disco Ignorance. Y trae como bonus track el EP SARS Nicaragua, Y aparte trae, hay una edición con DVD, con un montón de cosas más. Incluye covers y es una edición de dos CDs más un DVD. Eso es del año, sí, 2007. Y incluye las versiones incluidas en el compilado. Pero en realidad es la reedición del Ignorance y el Surf Nicaragua. Los dos discos más clásicos. Hoy, por ejemplo, que estuvimos hablando con los muchachos de Edo, que hablábamos del crossover. Sí, bueno, sí. Esta es una típica banda crossover de finales de los 80, que es, ya no es más speed metal, sino es thrash, es adrenalínico, pero a la par también podés encontrar en el disco siguiente de American Way cosas más arrimadas al palo hardcore. Sí, sí. Y son bandas que a los que escuchaban thrash y escuchaban hardcore no les disgustaba, como DRI o SOD o MOD, esas bandas que también se denominan con siglas. No tan ya específicamente como Agnostic Front o Sick of It All, que ya son puramente hardcore. Claro. Bueno, Agnostic es más punk que Sick of, sí. Pero nada, te gusta o no te gusta y otra cosa. Más allá de los estilos. Y no todo. Me voy a poner en maestrito. No, bueno, ciruela, pero Metal Massacre, reitero el comentario del principio y un poco lo que decantó la charla fuera del aire. Hay una clara diferencia entre esto que está sonando de Sacred Rage en un Metal Massacre del mismo sello del 87 con lo que sacaron en el primer Metal Massacre, en el segundo Metal Massacre. Y bueno, Metal y pensá Massacre. Que están los demos de Slayer, los demos, claro, de Overkill, de Metallica, que estarían bajados de una cinta, o sea, no había sonido digital. Sí, sí, de hecho en este Metal Massacre, en el último, no solamente está Sacred Rage, sino bandas como Viking, Overlord, Fatal Violence, Sanctus, Reaper, qué sé yo, nada. Son, claro, es otra una camada de bandas de esa época, que eran bandas nobles, bandas que ahora, no sé, son no las conoce ni el gato. Exactamente, sí, sí. Pero hablando de conocimiento y de gatos, para el final, para el cierre, elegí una banda que sacó un disco nuevo. Es una banda de esa época, contemporánea de Sacred Rage, un poquito, no, es más, más arrimado a los 90, pero la banda es Atrophy y sacaron un disco. El disco está muy bueno y vamos a escuchar para, como cierre, un tema incluido en ese nuevo trabajo. Un disco que estuve escuchando, que de paso está, si está el amigo ese escuchando del otro lado, se lo comenté, el nuevo disco de Bruce Dickinson, lo estuve escuchando. Te está escuchando Hernán Franco, que es el presidente del fan club de Iron Maiden. Al quien ¿Y qué pasa? ¿Me tengo que cagar saludo. Las patas? No, ¿qué onda? No, yo soy alguien a quien respeto un montonazo. Bueno, así que, si estás escuchando... No, pero la escuchando, tiraste así como diciendo, mirá, obviamente, asustate. Obviamente, por supuesto. No, yo soy el fan que está escuchando... Un groso para mí. Que escucha la música y digo lo que pienso. Me parece Esperaba una continuación de los discos anteriores, pero no, es un disco que... recién en el tema 7 encontrás algo parecido musicalmente a lo que venían haciendo en los dos últimos discos solistas de Bruce, y los demás es como toda una banda de sonido, porque son temas que te llevan, te hacen viajar por distintos climas con distintas atmósferas, bueno. Y aparte sí. Es un disco que lo vas a ir queriendo, como los últimos discos de Maiden, acá de escucha. No es un disco que te va a quedar pegado a primera. Yo te iba a decir eso. No, me parece que la cosa va desde otro lugar, con un paladar un toquecito más fino. Desde tenés que escucharlo y darle su tiempo. Por ahí no es algo que de entrada te va a pegar y vas a decir ¡wow! Pero me parece que hay que darle... Es como una buena comida que vos la tenés que saborear de a poquito. ¿Viste? A mí me pasa eso con ese trabajo. Por ejemplo, Sacred Rage es un tema directo, o sea, ¿te gustó o no te gustó? No te gustó. Lo que vamos a escuchar de Atrophy también va a sonar de la misma manera. El tema es Seeds of Sorrow, está en el último álbum que acaba de editar Atrophy, y ya con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días con otra avalancha musical de música. Valga la redundancia. Solo espero. Hoy igual tenés una linda noche. No, sí, nada. Lo que viene después no, pero lo que quiero también decir es que menos mal que entraron los muchachos de Edo porque me hicieron olvidar de toda la mierda que traía encima de esta semana del orto que estamos pasando. Igual yo te cuento una cosa, vos sos más transparente que el vidrio ese y toda la historia porque entraste y estabas así con la cabeza. No, escuchame. Sí. ¿Qué pasó el viernes pasado cuando hice mi descargo, mi momento de terapia? Nada, me descargué. Y hoy también tenía porque vamos de mal en peor, macho. Sí. Vamos, y menos mal que el programa lo hacen los jueves. Sí. Lo que pasó el viernes no sé, pero el jueves claro. Te descargaste. Claro. No, han pasado unos hechos que... Nada, el lunes escuchando las cosas, viste, ya te dan ganas de llorar. No puedes arrancar el lunes con ganas de llorar. Y tampoco era como con el otro gobierno que arrancaba la semana las piñas. Bueno, viejo, nada, no hay nada. Nada, hay que arrancar haciendo el amor, muchachos. Así que en 7 días estamos de vuelta, abriendo la puerta del intervalo del diablo, desparramando música y flores. Así que. Y muchos colores. Así que por mi parte me despido, ha sido un gustazo. Señora, cuídese, pórtese usted también bien. Gracias por el aventón. Pórtese hoy. Bien y a ver si laburo un poco más en el programa. En serio. Muchas gracias, señor operador. El amor triunfa. Nos vemos. We trust in deadly fate.